Estamos entonces en comunicación con Ricardo Gota. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. La primera pregunta tiene dos partes. ¿Qué te llevó a investigar sobre el Mundial 78? Y en el marco de esa investigación, ¿con qué perlitas o con qué sorpresas te encontraste a la hora de revisar material de medios de la época? Bueno, mira, yo empecé en periodismo unos meses antes del Mundial. Yo trabajaba en la prensa en aquel momento y vi prácticamente todo el Mundial en la redacción. Yo no me dieron los tiempos para estar acreditado, no fui a ninguno de los partidos y lo vi en un televisor en blanco y negro como la mayoría de los hinchas, pero dentro de la redacción. El partido, el resultado del partido y cómo se desarrolló, estamos hablando del 6-0, me llamó la atención desde un primer momento. Siempre sospeché sobre el tema, lo hablaba con colegas, bueno. En una oportunidad, hace unos años, mi hijo me preguntó sobre el partido y no supe qué responderle, no pude darle una respuesta concreta. Eso sirvió como aliciente para, bueno, hace unos años empezar a investigar el tema. Pero ocurrió que, bueno, a partir del 6-0 yo empecé a profundizar la investigación sobre el partido y en realidad el tema se disparó en mil direcciones. Rápidamente llegué a la conclusión que el 6-0 fue un partido, si se quiere, emblemático, pero un partido más dentro de un mundial y un mundial que justamente se jugaba en la Argentina sometida por una dictadura de las más salvajes de la historia, con todo lo que eso conlleva. Entonces, digamos, a partir de ahí empecé a investigar no solamente el aspecto futbolístico, que en tal caso es el nudo narrativo del libro, el partido y el fútbol, sino también todo lo que tenía que ver con la época, ¿verdad? Ricardo, te habla Guillermo Tomoyose. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Dentro de este panorama, ¿qué posibilidades, desde tu punto de vista, qué posibilidades contaba un periodista de ejercer su profesión durante el proceso y cómo manejaron la presión del régimen desde la redacción? Tengo entendido de que en el libro mencionás que fuiste compañero de Dante Panzeri, que fue uno de los periodistas más críticos de la realización del Mundial. Sí, Panzeri fue mi jefe en el lapso muy breve que estuvo en la prensa, algo así como un año antes del Mundial. Yo estaba empezando a trabajar y te digo que en esos dos meses o poco menos aprendí muchísimo de una persona que era muy recta pero muy honesta, era un fundamentalista de estas cuestiones, ¿no? Un sí. Tipo absolutamente derecho. Derecho, a ver, me refiero a un tipo con principios y con una ética inquebrantable. Firme con sus convicciones. Exactamente. Bueno, él duró poco tiempo en la prensa porque intentó hacer una especie de revolución en cuanto al estilo periodístico. Y la prensa, el diario, no estaba preparada para eso. No creo que haya sido por una cuestión de bajada de línea oficial, aunque sí sé que él tuvo problemas con la dictadura, más allá del diario, más allá de la prensa. Yo sé, conozco un episodio que fue convocado por Lacoste al cuartel y la respuesta de Panzeri fue: yo soy un civil y no tengo por qué ir a ningún cuartel para entrevistarme con ningún militar. Entonces Lacoste tuvo que accedió a reunirse en un lugar neutral. Panzeri en ese caso lo aceptó y estuvieron conversando. Lacoste le recriminó que fuera tan crítico sobre el Mundial y la respuesta respuesta de Panzeri, insisto, un tipo muy, muy que iba siempre de frente, fue que era un disparate para un país que apenas podía manejar un Fiat 600 de comprar un Mercedes-Benz. Ese ejemplo fue claro y contundente, ¿verdad? Estamos al aire con el periodista Ricardo Gota, escritor del libro Fuimos Campeones. Por haber vivido en la época y tras haber investigado para realizar este libro, ¿qué reflexiones te merece la actuación del periodismo deportivo durante la dictadura? Y mirá, principalmente sobre el Mundial 78. Siempre me resulta muy, muy crítica en esos aspectos. Y siempre también, paralelamente, tengo en cuenta que se vivía bajo un régimen de terror. Eso no, jamás se puede perder de vista. Estábamos todos, en alguna medida, amenazados por la dictadura. Si bien muy poca gente tenía real conocimiento, real conciencia de la dimensión del terror que se vivía en ese momento, muy poca gente sabía que por caso se tiraba gente viva al río, o se torturaba a mujeres embarazadas, o cualquiera de las aberraciones más grandes. Sí, digamos, había algún tipo de información en algún caso mayor y en otro menor. De todas maneras, teniendo en cuenta eso, digo que hubo mucha gente que sí tenía información y otra gente que aún no teniendo información fue absolutamente alcahueta del régimen, para decirlo con todos los términos. El caso más concreto y emblemático es el de José María Muñoz. Él fue siempre servil a todos los gobiernos del momento y particularmente de la dictadura. Se le puede responsabilizar, dar una responsabilidad mayor en la dictadura por el fin que tenía ese gobierno. No es lo mismo ser útil o servir para un gobierno democrático que para una dictadura, está muy claro. Y Muñoz fue el vocero de la dictadura en el deporte. También lo fue la historia de Atlántida, por ejemplo. Lo demuestro en un ejemplo muy concreto. Pocas horas de finalizado el Mundial, en todas las revistas de la editorial salieron enormes reportajes a Videla, en los cuales él lo trataba, bueno, particularmente amablemente. ¿Y en la prensa, por ejemplo? No, en la prensa, a ver, yo ya te digo, tenía... Había empezado hace muy poco, no teníamos censura, si se quiere. Tampoco había demasiada información que por lo menos me llegaba a mí. La prensa siempre tuvo un estilo y la línea siempre se baja a partir de la dirección del medio. Por supuesto que en ese momento toda la prensa debía ser amable con la dictadura, y tengo entendido que a la prensa, inclusive, yo no lo vi, pero tengo entendido que sí, llegaron sugerencias desde no ser crítico de la selección, no ser crítico del técnico, y de tratarlo con amabilidad. Sí conseguí en esta investigación conocer que, bueno, en algunas radios, por ejemplo, hubo directivas concretas, notas firmadas por los interventores o por la dirección, exigiendo eso, que se tratara con amabilidad y con respeto a la selección, sin la más mínima crítica. Por último, Ricardo, respecto del proceso de la dictadura, no ha habido una gran autocrítica en líneas generales de parte del periodismo y en general y del periodismo deportivo en particular. Salvando las distancias de lo que sucedía en una época y lo que sucede hoy, ¿crees que el periodismo deportivo va a necesitar una autocrítica en algunos años respecto de algunas cosas que calla hoy? ¿Vos te referís respecto de la actuación en la dictadura o de cómo hoy se maneja? Comparando, digamos, la autocrítica sería necesaria y que se ha dado de parte de algunos periodistas respecto de la actuación en la dictadura, ¿pensás que la actuación en la actualidad del periodismo deportivo necesitará una autocrítica en el futuro? Sí, absolutamente, absolutamente. A ver, no porque sirva a intereses dictatoriales o cosas por el estilo. Yo creo que hoy el periodismo deportivo está más cerca de prestarse a un show mediático que a ejercer la profesión. Yo me refiero particularmente a cosas que se callan como, no sé, los negociados de Grondona en la AFA, la posible utilización de dinero sucio en compra y venta de jugadores. Sí, digamos, mejor dicho, hay muy pocos lugares donde esos temas se toquen profundamente. Podemos coincidir que el manejo del fútbol y el manejo del periodismo relacionado con el fútbol está en pocas manos, y eso hace que bueno, haya algún tipo de, si se quiere, complicidad. En otros hay medios que sí se refieren al tema, hay periodistas que sí lo hacen, pero son realmente demasiado pocos. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho la entrevista y bueno, esperemos que tengas mucha suerte con el libro. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer hablar con ustedes. Chao, Ricardo. Igualmente. Hasta luego. Saludos.